Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Buenos días, la media mañana del domingo llega como siempre aquí a la FM y con ella los clásicos por deporte. Soy Antonio Casale, acompañándolos con este programa que, les digo la verdad, me divierte bastante y sé que ustedes allá también. Domingos a la media mañana recordamos clásicos con efemérides deportivas, por ejemplo, esta con la que comenzábamos, Blur con Girls and Boys, canción del 94 cuando Brasil se coronaba tetracampeón del mundo en Estados Unidos desde el punto penal. ¿Se acuerdan? El que votó Roberto Bayo. Después le sirvió de campaña publicitaria de un whisky Keep Walking. Bueno, seguimos con Laura Branigan del 84. Francia ganaba la medalla de oro en fútbol en los Olímpicos de Los Ángeles. También había ganado unos meses atrás la Eurocopa con Michel Platini de la mano. Self Control. City light, painted girl in the day, nothing matters. I just do go, you know, the way that encontrar la vida que me das. Es como renacer desde que estás aquí. Te quiero junto a mí, quiero respirar. Dani, yo quiero respirar. 2004, Once Caldas y Porto daban duros golpes en Sudamérica y en Europa y jugarían la final o la Copa Intercontinental, que además fue la última que se disputó. Ganó Porto desde el punto penal. Ahora vamos a ir a 1987, cuando Porto, precisamente de Portugal, le ganaba la Intercontinental a Peñarol. Primer y único partido con nieve de estos decisivos. Bien, sonaba Aerosmith con Dude It Looks Like a Lady. Cruising to a bar on the FM, clásicos por deporte. Año 1981, de los equipos más importantes, emblemáticos de Inglaterra, hoy venido a menos el Nottingham Forest, se coronaba campeón de lo que hoy se conoce como Champions League. En aquella época era el campeonato de primera división de Inglaterra. Jude, whip it. Y ahora vamos a oír a Donna Lewis del 96 con One Hit Wonder, I Love You Always Forever. En aquel año, Nigeria, por primera vez a un africano, era campeón de los Juegos Olímpicos. Sucedió en Atlanta. Thank you.

gran clásico de su canción Animal 1990, Soda Stereo, de música ligera. En aquel año nacía Toni Kroos, un 4 de enero, fue campeón del mundo en 2014 y triple campeón de la Champions con el Real Madrid. Vamos a oír del 88 a Roxette, dúo sueco con The Look. Rinus Michels ganaba el premio al mejor entrenador del mundo, aquel que popularizó a la naranja mecánica. En aquel año había ganado con Holanda la Eurocopa. Never was a quitter, tasted like a rainbow. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. I bleed myself dry. Coldplay y su inolvidable Yellow de 2000, cuando la Lazio era campeona en Italia por última vez. Y ahora en la FM, en Clásicos por Deporte, vamos a viajar a 1977, cuando Bob Marley hacía Jamming y la Unión Soviética ganaba el Mundial Sub-20 a México. Ooh, yeah. Please don't go. fanáticos por deporte en la FM. Siempre. Cocker, cerrando esta primera hora de Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Casale, acompañándolos con la investigación de Cristian Mejía y la producción de Jonathan Saavedra. You're So Beautiful, canción del 92. En aquel año, Argentina ganaba la Copa de las Confederaciones. Una mini pausa y ya venimos con más Clásicos por Deporte. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Where do you go? My lovely, where do you go? I wanna know, my lovely. Mercy, año 96, comenzando esta segunda hora de Clásicos por Deporte, como todos los domingos entre 10 de la mañana y 12 del día. Soy Casale acompañándolos con clásicos que recuerdan efemérides deportivas. Where do you go? Año 96, los 100 años del olimpismo se celebraron en Atlanta y no en Atenas. Atenas sería la sede apenas en 2004. Vamos a oír a Michael Jackson del 91 con su Jam. Los Bulls le ganaban la final a los Lakers por 4-1. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister.

I've been had, I was sad and

Beyonce's and Lucy Liu's. Shake it, baby doll. Shake it on the floor. Get on the floor. Like a you know what it means, y'all. Shake it. You know what to shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it like a you know what it means. ...2003, año en el que sonaba Outkast con Heya. Michael Schumacher obtuvo su sexto título de campeón del mundo en la Fórmula 1. Por aquella época le peleaba tete a tete, cabeza a cabeza, Juan Pablo Montoya. Vamos al 64 con Roy Orbison, Pretty Woman. Por primera vez se incluyó el judo en los Juegos Olímpicos en aquel año. Esta canción volvió a ser importante en el 92, precisamente con la película Pretty Woman. Y ahora vamos a oír a los hombres que con una de sus más lindas baladas de amor, Si no te tengo a ti, del 88, Ayrton Senna ganaba la Fórmula 1. Años dorados para uno de los mejores de la historia, que se fue muy rápido.

Stones, inconfundibles, la gran voz de Mick Jagger, Miss You, año 78, Bernay, no, ganaba el Tour de Francia, el primero de los cinco que ganaría el ciclista francés. Y ahora, vamos a oír en la Clásicos por Deporte, en la FM, a Red Hot Chili Peppers y su Californication, una de sus más grandes canciones del 99. Pedro Martínez de la Rosa y Marc Gené debutaban en la Fórmula 1. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. Herself. He was always there to help.